Ahora sí, vi muchos videos de muchas nenitas cantando, pero yo quiero invitar a algunas nenas que están por acá, a ver si puedo ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Ella, a ver, ¿vas a cantar o no? Por ahí también, ahí viene otra más por ahí también, ¿Vos también? ¿Vos también? Ahí, mira. A ver, la nena, allá viene otra vez. Vamos a cantar y bailar un poquito. A ver, venga, vamos. ¿Escucharon el tema La Paloma? Entonces ahora lo vamos a hacer todos juntos. Dice así. Con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Y todos los cumbieros con las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Para la familia Cáceres que está presente esta noche. Dice: yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí. Pero en qué estaba pensando y lo que pude darte y lo que no también te di. Y me duele tanto que ahora no puedo. No puedo querer, no puedo seguir, no puedo confiar en alguien de favor. Vos me hiciste así, ahora sí. Dormiste y te vas. Picoteaste a volar. Con las palmas arriba, arriba, arriba. Esta es tu cumbia, giro. Y el tocalo rastri. Encontrado el pibe para mí, pero en qué estaba pensando y te di lo que pude darte y lo que no también te di. Y me duele tanto que ahora no puedo. No puedo quererte, no puedo sentir, no puedo confiar en nadie de nuevo. Vos me hiciste así, ahora sí. Dormiste, dormiste y te vas. ¿Qué hiciste? Viniste, dormiste, dormiste y te vas. Rocío Quiroga. Ahora sí.